voy a llorar, yo voy a sufrir. Me muero de celos al verte partir. Yo voy a llorar, yo voy a sufrir. Me muero de celos al verte partir. Y esto es para la raza de Jalisco y Nesa. En esta esquina yo me encontraba aquella tarde cuando te miré pasar. Yo que pensaba que me adorabas, fuiste traidora con mi pobre corazón. Desde ese entonces esa esquina ya no vuelve, pues son muy tristes los recuerdos de tu amor. Ahora la paso todo el tiempo recordando y estoy llorando por la culpa de tu amor. Por ese amor. Yo voy a sufrir, me muero de celos al verte partir.